te aclamamos como único rey. Ven aquí, toma tu lugar, entronizamos solo a ti. Somos tus súbditos, Cristo Rey. Somos tus súbditos, Cristo Rey. Somos tus súbditos, Cristo Rey. Salve, oh Cristo, por la eternidad. Oh Cristo, te aclamamos. Somos tus súbditos, Cristo Rey. Somos tus súbditos, Cristo Rey. Somos tus súbditos, Cristo Rey. Salve, oh Cristo, por la eternidad. Cristo Rey, salve, oh Cristo.